En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tiempo de la información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca. Bienvenidos a Elche en Punta en el 101.4 FM en este martes 24 de julio. Un martes que viene cargadísimo de información. Tenemos dos fichajes del Elche, también posibilidades de salidas de la plantilla franquiverde. Tenemos la presentación de Juan Cruz como nuevo jugador del Elche. Hemos hablado también con el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, y por si fuera poco, en apenas unos minutos se va a sortear el calendario de la segunda división. Conoceremos qué le deparará al Elche en la temporada en la Liga 1-2-3. Nos escuchas en el 101.4 FM, la radio convencional, también en Teleelch. Si pones tu televisión y si sintonizas Teleelch, podrás ver cómo hacemos en directo la radio y, por supuesto, en internet, en nuestra web teleelch.es y en nuestra aplicación móvil para dispositivos de Apple y también de Android. Vamos con titulares. El Elche ha cerrado dos fichajes. Por un lado, la contratación del delantero Claudio Medina, ariete de 25 años que procede del filial del Sporting de Gijón. Su aval, 47 goles en las dos últimas temporadas con el filial gijonés. Y también ha cerrado el Elche la cesión del centrocampista Chuca, procedente del Villarreal B. Tiene 21 años, es nacido en Jacarilla, en nuestra provincia, y es un futbolista de calidad, buena llegada y certero disparo. Y es que además el Elche también está pendiente de la Real Federación Española de Fútbol, que celebra su asamblea, dentro de la cual se va a sortear el calendario de Primera División y también de la segunda, la que interesa al Elche Club de Fútbol. Ya conocíamos pues que el club ha pedido jugar el primer partido en casa para no coincidir semanas después con la selección, con ese partido que juega España contra Croacia en el Martínez Valero. Estamos pendientes de que se publique el calendario para contarlo aquí en Elche en Punta. Además, hoy también ha tenido lugar la presentación de Juan Cruz como nuevo jugador del Elche. El central procede del Rayo Majadahonda, ha disputado ya minutos en pretemporada y llega cargado de ilusión al proyecto franjiverde. Le escuchamos, Juan Cruz. Lo primero, como es lógico, agradecerle a Cordero y al míster la confianza depositada en mí. Me siento con muchas ganas porque desde que volví a España he estado buscando la oportunidad de volver al fútbol profesional y he trabajado duro hasta llegar a esta oportunidad y creo que este año puede ser un año muy bonito para nosotros. En el apartado polideportivo, antes de ello, en esta presentación también ha hablado, como siempre, como es habitual, el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, y le hemos preguntado por todo, el caso Bentib, las negociaciones por Miguelón, Unai Simón, la salida de Iván Calero. También nos ha confirmado que el Elche busca salida a Lolo Pla y a Collantes. Escucharemos a Cordero hablar sobre toda la actualidad en clave mercado de fichajes. Y en el apartado polideportivo hablaremos de fútbol sala porque hay un fichaje en el Elche Club de Fútbol Sala, el cierre Juanito, que vuelve a vestir la camiseta franjiverde, y por parte del fútbol sala femenino conocemos que el Juventud de Elche cuenta con la ex entrenadora de la selección española, Alicia Morey, para comandar al equipo en segunda división. Y también destacaremos el logro de un ilicitano que no se cansa de engrosar su palmarés. El nadador Luis Paredes se proclamó campeón de Europa en 200 metros estilo en París y sumó 5 medallas en distintas pruebas. Todo esto y mucho más te lo contaremos en Elche en Punta, hoy lunes 23 de julio. Hacemos una pausa para la publicidad y regresamos enseguida con toda la información. Hasta ahora. ¿Cuándo?

Y también otro fichaje, este se confirmaba ayer por la tarde. El Elche cerraba la cesión del centrocampista Víctor Moya, más conocido futbolísticamente como Chuca, procedente del Villarreal. El jugador de 21 años y nacido en Jacarilla pasó reconocimiento médico, ayer por la tarde y ya se ha unido a los entrenamientos con Claudio Medina y con el resto de compañeros del Elche Club de Fútbol. Chuca era uno de los deseos de la comisión deportiva del Elche. El centrocampista ha disputado las tres últimas campañas en el filial del Villarreal, en Segunda B, y la última temporada disputó 27 partidos y anotó 6 goles. Y también tuvo, y esto es destacable, cierto protagonismo con el primer equipo. Debutó a principios de campaña a las órdenes del ex franjiverde Fran Escriba, y entre Primera División, Copa del Rey y Europa League ha jugado 7 encuentros con los mayores, con el primer equipo del Villarreal. El de Jacarilla llega para reforzar la medular, la que ya cuenta el Elche, con Gonzalo Villar, con Manolín Sánchez y con Provencio. También se ha pronunciado hoy Cordero sobre este futbolista. ¿Qué tiene que decir Jorge Cordero, director deportivo, sobre Chuca, jugador del Villarreal? Es que creo que nos pueden ayudar mucho a lo que vamos buscando para esta temporada. Chuca es un medio centro que puede acoplarse también a jugar en banda, con un nivel de muy alto, calidad, llegada, gol. Yo creo que se puede complementar muy bien con el tipo de jugadores que tenemos ahora mismo en el Elche. Las palabras de Cordero. Por cierto, acaba de colgar el Elche en su cuenta de Twitter, @elchecfoficial, cómo van a ser las nuevas equipaciones del club para esta temporada. Lo demandabais muchos, pues ya está publicado. Así a primera vista, ya luego lo veremos en detalle, pero me estoy fijando en que la primera sigue una estética muy parecida a la actual, completamente blanca con esa franja verde tradicional, y a primera vista no parece que tenga ningún adorno más. Va a ser bastante similar a la de este año en Segunda División B. Y luego la segunda equipación es la novedosa, es completamente azul oscura, pero la franja es un azul un poquito más claro, y además se ve el escudo del Elche ligeramente serigrafiado sobre la parte central de la camiseta. Y la tercera equipación es una incógnita, la mantiene el Elche con un signo de interrogación, porque asegura, según leemos ahora mismo en su página web, será la gran sorpresa, estará en la tercera equipación. Bueno, pues así van a ser las equipaciones del Elche Club de Fútbol para la siguiente temporada. Las veremos con más detalle cuando las presente el club, aunque ahora mismo la podéis ver, si queréis, en la web del equipo franjiverde, elchecf.es. Y seguimos pendientes de que la Real Federación Española de Fútbol haga los sorteos de los calendarios de la Primera División, tanto femenina como masculina, y también de la Segunda y de Segunda B. Aunque la que nos interesa, por fortuna, es la de Segunda División, para conocer cómo va a quedar el Elche en esta temporada en esa Liga 1-2-3, en la categoría de plata. Mientras se hace el sorteo, seguimos adelante con más información. Y como decíamos, hoy ha sido un día agitado en el estadio porque también se ha llevado a cabo la presentación de Juan Cruz como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol, ya a las órdenes de Pacheta. Ha comparecido acompañado del director deportivo, un Juan Cruz que, recordemos, ha llegado procedente desde el Rayo Majadahonda, equipo con el que también ascendió a la Segunda División. Y la verdad que Juan Cruz, central que puede jugar también de lateral zurdo, se mostraba muy contento con su llegada al Elche Club de Fútbol. Pues bueno, lo primero, como es lógico, agradecerle a Cordero y al míster la confianza depositada en mí. Me siento con muchas ganas porque desde que volví a España estaba buscando la oportunidad de volver al fútbol profesional y he trabajado duro hasta llegar a esta oportunidad y creo que este año puede ser un año muy bonito para nosotros. Las palabras de Juan Cruz, con el que seguimos hablando. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su llegada al Elche Club de Fútbol? La verdad que veo un vestuario y un equipo que se nota que el año pasado se hicieron las cosas bien, porque es un grupo unido y una metodología de trabajo muy seria y creo que con ese trabajo y trabajando día a día se pueden conseguir los objetivos. Recordamos que Juan Cruz, pues antes de llegar al Rayo Majadahonda, estuvo en el San Sebastián de los Reyes con Neider y antes también tuvo una experiencia en el fútbol italiano, en concreto pues en la cantera del Bologna, y también estuvo cedido en un par de equipos en el país italiano. Y le preguntamos qué ha supuesto para él ese pase por este fútbol tan distinto al español. Sí que es verdad que yo me voy al fútbol italiano muy joven. Allí es un fútbol un tanto diferente respecto a que puede ser un fútbol más táctico y claro, yo aprendí un poco allí lo que es la táctica y los movimientos tácticos, y creo que eso me da un poquito una ventaja ahora al volver al fútbol español, que es un poco menos táctico. Las palabras de Juan Cruz, al que también pues le preguntamos si para él es un reto quitar un puesto a Gonzalo Verdú y a Neider, una de las mejores parejas de centrales que se vieron el año pasado en la segunda división B. Sí, además a Neider ya lo conozco, es amigo mío de hace años y estoy muy contento. Vengo aquí a trabajar, a disputar el sitio y lógicamente luego el míster que decida quién esté mejor y ayudar al equipo. ¿Llegó a hablar Juan Cruz con Neider antes de venir al Elche? Sí que es cierto que estamos en constante comunicación porque ya hablábamos el año pasado y todo, pero bueno, yo una vez que veo la oportunidad de venir aquí no me lo pienso dos veces porque es una oportunidad importante para mí y muy contento. Bueno, pues Juan Cruz, que ya está en el Elche Club de Fútbol, ya ha contado con minutos en pretemporada, los amistosos en Santa Pola ante el Intercity y en Alicante ante el equipo de esta ciudad. Ya contó con minutos Juan Cruz en ese centro de la defensa. ¿Qué le ha sorprendido o si le ha sorprendido algo del método de trabajo del míster, de Pacheta? No, yo creo que la idea del míster es clara, es trabajar cada día, mejorar cada día y que con el trabajo y el esfuerzo llegaremos a los objetivos. Por lo tanto, yo creo que la idea del míster y del grupo es clara, trabajar, trabajar y trabajar. Por cierto, para quien le interese, estamos también a caballo con el sorteo de la primera de los calendarios, también de la primera y segunda división. Para quien le interese, se ha sorteado ya, pues si no me equivoco, la primera jornada de la primera división. A ver si la podemos ver. Pues no, todavía no. Hay aquí un pequeño problema con la emisión del streaming, así que seguimos adelante con más palabras de Juan Cruz, con el que seguimos hablando y le preguntamos pues cómo se define él como central. Bueno, yo creo que en ese aspecto habla más el campo que otra cosa. Sí que, como ha dicho Jorge, puedo jugar también más pegado a banda, de lateral, donde luego el míster decida que estoy mejor o puedo ayudar más al equipo, ahí estaré. ¿Y qué supone para Juan Cruz dar este salto al Elche después de haber conseguido el ascenso con el Rayo Majadahonda? Por supuesto, lo que te comentaba antes, nada más que recibo la llamada de Cordero, yo ya no tengo mucho que pensar porque sé que un club así y con este estadio, esta afición, estas instalaciones, pues para mí es un paso importante porque, como he comentado antes, desde que volví de Italia, mi objetivo era volver al fútbol profesional y ahora de la mano del Elche lo he conseguido. Y también hay que recordar que el año pasado, pues en el Rayo Majadahonda, Juan Cruz jugó más tiempo de lateral izquierdo pegado a banda que de central. Le preguntamos a él, ¿cómo está más cómodo? ¿En qué posición juega con más comodidad? Sí que es verdad que el año pasado he jugado a lo mejor más pegado a banda, pero yo creo que también era un poco el sistema que teníamos el año pasado. Yo me encuentro cómodo en las dos posiciones y, como he dicho antes, donde decía el míster que puedo ayudar más al equipo, ahí estaré. No os despeguéis de la radio porque enseguida se va a sortear el calendario de la segunda división. Conocemos ya la primera jornada de la primera división. Por ejemplo, hay partidos ya pues como el Barça-Alavés, Athletic-Leganés, Real Madrid-Sevilla, partidazo para... Perdón, Real Madrid-Getafe, Rayo Vallecano-Sevilla, Valencia-Atlético de Madrid, partidazo para empezar esa primera jornada de la primera división. Vamos también a escuchar a Jorge Cordero, a ver si mientras tanto publican el calendario del Elche. A Cordero, pues definiendo al nuevo fichaje del Elche, a Juan Cruz. Habla director deportivo. Buenos días, gracias por venir, lo primero. Bueno, pasamos a la presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol para esta temporada 18-19. Hablamos de Juan Cruz,

pues que la primera vuelta seguirá, mejor dicho, la segunda vuelta no va a seguir el orden de la primera vuelta. Por ejemplo, si la primera jornada de liga nos da, qué sé yo, un Elche Deportivo de la Coruña, la primera jornada de la segunda vuelta no va a ser un Deportivo Elche, sino que será otro partido distinto. Podría ser, pues no sé yo, un Lugo Elche, Elche Málaga o cualquier otro. Eso significa el detalle de temporada asimétrica. Insisto, estamos pendientes del streaming del sorteo de la Federación Española de Fútbol para conocer ese calendario, pues al segundo de que se publique, contároslo aquí en Teleelch Radio Marca. Y seguimos con voces de protagonistas porque, como decía en esa presentación de Juan Cruz, también ha hablado el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, sobre varios asuntos de los que vamos a escucharle. Veremos si mientras lo escuchamos tenemos que interrumpir para contaros, pues al final, ese calendario de la segunda división. Empezamos preguntándole a Cordero sobre las negociaciones por Miguelón, lateral derecho del Villarreal B, que la semana pasada nos decía Cordero que iba encaminado, pero que parece que se ha encasillado esa negociación. Que nos cuente, Jorge Cordero, cómo está la negociación por Miguelón. Bueno, Miguelón es un jugador que tiene numerosas ofertas y está entrenando en un equipo de primera división de la parte de arriba, como es el Villarreal, un grandísimo equipo. Está haciendo una buena pretemporada y todavía está con ellos. Cuando el míster decida qué es lo que va a hacer con Miguelón, nosotros estamos bien plantados y bien posicionados por si viene. Tengo que estar tranquilo porque si Miguelón no viene a Elche, será porque juega en primera división. Y ante eso no puedo hacer otra cosa, esperar y estar tranquilo. De momento no tengo prisa, nada más que me queda esperar. También le hemos preguntado a Cordero sobre el caso Bentip. Recordemos que el jugador no se ha presentado a los entrenamientos y el Elche le ha demandado por incumplimiento de contrato laboral, porque según el Elche, ese contrato une al hispano-marroquí con el club por las próximas tres temporadas, algo totalmente contrario a lo que defienden el futbolista y su representante. Bueno, al final el Elche le ha demandado, le pide una indemnización de 2 millones de euros y todo apunta a que se va a solucionar en los tribunales. Cordero asegura que el jugador ni se ha presentado ni ha llamado y que el Elche efectivamente ha presentado esa demanda. Más asuntos con el director deportivo del Elche. Estamos viendo que los 7 fichajes que ha hecho el conjunto franjiverde llegan de segunda B. Le preguntamos a Cordero si este condicionante es por obligación del presupuesto o porque realmente los jugadores pues se convencen para jugar en la segunda división. Bueno, en el caso de los jugadores que han venido, han sido jugadores porque no han gustado, independientemente del tema económico. Lo que no hay que olvidar, ni creo que nadie lo puede olvidar, es el control financiero que tenemos y que económicamente pues no podemos estar al nivel de muchísimos equipos de la segunda división. Ah, pero bueno, yo no tengo nada que envidiar al resto de equipos, yo estoy conforme con lo que tengo. Sé que es el mercado que tengo, pero dentro del mercado que tengo son jugadores que nos gustan tanto al míster como a mí. Ese es el mensaje. Jugadores que vengan al Elche es porque gustan tanto a la dirección deportiva como al míster y son aptos para jugar en la segunda división. ¿Y cómo está el asunto de la portería? ¿Cómo están las negociaciones para traer a Unai Simón, joven portero del Athletic Club de Bilbao, por el que varios equipos de segunda división suspiran, entre ellos el Elche? De momento seguimos esperando y viendo cuál es la mejor opción para nosotros de momento. Está parado igual y si hay posibilidades lo seguiremos intentando, pero de momento está parado. Está parada la contratación de un portero y sobre todo esa opción de Unai Simón. Por cierto, ¿qué opinión tiene Jorge Cordero de que el calendario de Liga vaya a ser asimétrico? Como digo, que la primera vuelta no vaya a coincidir con la segunda en cuanto al orden. No, es una novedad que me parece bien. Bueno, si lo han creído conveniente así, a mí me parece bien. Yo lo que creo que nosotros tenemos que ser competitivos independientemente del orden en el que se jueguen los partidos. No me altera nada. Es igual jugar en el orden que se juegue siempre y cuando nosotros tenemos la obligación de ser competitivos siempre. Y ese va a ser lo que tenemos que hacer esta temporada, ser competitivos independientemente del orden. Pero me parece una buena novedad y bueno, bien. Al respecto del calendario, estamos siguiendo el streaming y mucho me temo que vamos a acabar el programa a las 2 de la tarde y aún habrán sorteado el calendario de la segunda división. En cualquier caso, si no te lo contamos en la radio, te lo contaremos en nuestras redes sociales, en Twitter @teleelch y facebook.com/teleelch, y en nuestra web teleelch.es, ahí tendrás todos los detalles, aunque esperemos que acabe antes de las 2 de la tarde para poder darte todos los datos del calendario de la segunda división. Seguimos hablando con Jorge Cordero, atención, porque aquí le hemos preguntado por salidas sobre el asunto de Iván Calero. Ha dicho que está encaminada a su marcha, pero además ha añadido tres nombres: el de Nando Quesada, Lolo Pla y Collantes. Jorge Cordero. Tema de salida, Iván Calero, tengo dos o tres propuestas por él, por equipos que se han interesado, y yo creo que esta semana se podrá solucionar. También le hemos comentado a Nando Quesada que vamos a buscarle una cesión, porque es un jugador joven que creemos que con la llegada de Chuca, de Gonzalo Villar y tal, puede tener menos minutos, y con su edad creemos que mejor que siga progresando, y le intentaremos buscar una cesión. Y bueno, también como novedad, informaros que tanto el míster como yo hoy hemos hablado con Lolo Pla y con Collantes, diciéndoles que en principio son jugadores del Elche y tienen contrato y así se lo han ganado, que son grandísimos profesionales, pero que le hemos comentado que el míster en principio no van a disponer de muchos minutos, por lo que si encontramos una solución, pues la estudiaremos. Pero bueno, insisto, son jugadores del Elche, grandes profesionales que nos han ayudado mucho a conseguir el ascenso, y bueno, lo único que había que comentarle que deportivamente iban a tener complicado tener minutos. Y bueno, a lo largo de este mes y del mes que viene, si hay alguna solución, algún cambio, pues lo iré viendo. Pues hay ahí dos nombres más, mejor dicho, tres, para la rampa de salida. Estaba ya Iván Calero, se marchó Peri, se marchó Primi, se marchó Alberto Rubio. Se va a buscar una cesión a Nando Quesada, jugador que llegó del Formentera, pero parece que no ha convencido a Pacheta, que su hueco en la plantilla está ya ocupado y que tiene que buscarse minutos para seguir evolucionando. Y también se va a buscar la marcha de Lolo Pla y Collantes. Ambos jugadores llegaron en Segunda División B el pasado verano, han sido importantes para conseguir el ascenso, pero ahora, cosas del fútbol, pues se prevé que no vayan a contar con minutos durante la temporada en Segunda, y por eso el club decide comunicarles que quiere prescindir de ellos para aligerar plantilla. Y precisamente sobre eso le preguntamos a Cordero. ¿Con la marcha de Collantes se va a buscar un nuevo jugador de banda, un nuevo extremo? En principio, si firmo lo que tengo en mente, la parte de atrás y que queda, habrá que estar muy atento a, primero, si hay salida para poder firmar. Siempre hay que tener en mente el tema de económico, porque no podemos firmar con la cantidad de contratos que tenemos en vigor. Primero hay que ver si hay salida y luego, a partir de ahí, si podemos firmar. Las palabras de Cordero. Última pregunta para el director deportivo del Elche. ¿Ve complicada la salida de Collantes, teniendo en cuenta que tiene 2 años más de contrato, y también la de Lolo Pla, que está en las mismas condiciones? Dos. Sí, son jugadores que tienen 2 años de contrato, pero bueno, en el mundo del fútbol siempre lo importante es que el jugador, tanto si se queda como si se marcha, que esté a gusto y que se vaya contento. Difícil, bueno, son jugadores, para mí, muy importantes, que nos han ayudado mucho, y bueno, ahora mismo desde hoy que se lo hemos comentado, empezaremos a trabajar a ver si hay opciones o si hay equipos interesados y pueden firmarlo. Pero bueno, yo estoy abierto ahora mismo a cualquier opción que pueda venir, pero bueno, sobre todo quiero recalcar que son dos grandes profesionales que nos han ayudado mucho a conseguir este ascenso. Las palabras de Jorge Cordero, y después de esa presentación de Juan Cruz. Vamos a recapitular. Ha fichado el Elche a Chuca y Claudio Medina, centrocampista y delantero, procedente del Villarreal B y del Sporting B respectivamente. Las negociaciones por Miguelón siguen paradas mientras el jugador continúa con la pretemporada y su técnico decide qué hacer con él. También está parado el asunto de Unai Simón, el portero del Athletic Club de Bilbao, por el que el Elche quiere su cesión. Y en cuanto a salidas, Iván Calero puede tener una solución a su marcha esta semana. A Nando Quesada, jugador de 24 años, centrocampista, se va a buscar una cesión. Y también el Elche quiere desprenderse de Lolo Pla y de Collantes, delantero y extremo, que han jugado en Segunda B con el conjunto franquivere, pero para los que ahora no cuenta Pacheta, y por ello el Elche les abre la puerta de salida a dos jugadores importantes en el año del ascenso. Y seguimos pendientes del sorteo de la Real Federación Española de Fútbol, de ese calendario de Segunda División. Se ha sorteado ya el calendario en Primera, y por ejemplo, algunos detalles que te podemos dar. es que el Barça y Madrid se van a ver las caras en los meses de octubre y de marzo. Ahí tenemos ya fecha para los clásicos y también, por ejemplo, pues que la final de la Copa del Rey será el 25 de mayo de 2019. Ha tomado la palabra ahora el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Se han seguido votando asuntos en el orden de los puntos del día, mientras seguimos esperando a conocer el calendario de la segunda división. Se ha sorteado el de la primera, tanto femenina como masculina. Mientras esto sucede, pues vamos también a dar datos polideportivos, porque en cuanto a natación, tenemos que daros una muy buena noticia, y es que Junior Ilicitano, que no se cansa de engrosar su palmarés, y cada vez que compite en cualquier parte del mundo vuelve con medallas colgadas al cuello. Es el nadador Luis Paredes, que se proclamó campeón de Europa en 200 metros mariposa en el Campeonato Europeo de París de Natación para Personas con Discapacidad. El ilicitano acudió como miembro de la selección española y en total se colgó 6 metales al término de esta competición. Además del mencionado oro, Luis Paredes se sumó una planta en 400 metros y otra en 4x100 estilos mixto. También se colgó el bronce en 200 metros estilo, en 100 mariposa y en 4x200 libres. En la prueba de 200 libres terminó quinto y cosechó 2 cuartos puestos en 4x50 metros y en 4x100 libres en relevos. Sin duda, un gran fin de semana para Luis Paredes, que no nos cansamos de contar que sigue engrosando su palmarés en cada competición en la que se da cita. Y también contamos pues dos noticias en clave de fútbol sala. Por una parte, en la segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala ha fichado al cierre Juanito, que vuelve a la disciplina franjiverde una temporada después de su marcha al Nueva Alda en Segunda División B. Un fichaje que te adelantamos hace 2 semanas junto a los a los del pívot Luciano, a los del ala Reda, ambos de Nueva Alda, y también el portero Jesús, que procede del ASPE. Se suman pues a las renovaciones ya conocidas de los porteros Rafa y Quique y de jugadores pues como Héctor, como Samu, como Kiwi y también el Ibense Rubi. El Elche Club de Fútbol Sala que se arma para el proyecto en la segunda división masculina. Y en la femenina también tenemos una muy buena noticia, porque el Joventut de Elche ha confirmado un fichaje más. Pero no es un fichaje para la plantilla, no es el de ninguna jugadora, sino el de su nueva entrenadora, que es ni más ni menos que la ex seleccionadora española Alicia Morey. A muchos os sonará su nombre porque también fue jugadora del histórico FM Sala Elche, ese histórico club de fútbol sala femenino que pues hizo las delicias del fútbol sala de la ciudad durante muchos años, incluso llegó a ser campeón del mundo con Alicia Morey en sus filas en el año 2008. Pues bien, ahora Alicia Morey toma las riendas del Joventut de Elche, que va a competir en el grupo 2 de la segunda división y que tendrá como segundo a Joaquín García, que ha sido el técnico hasta ahora del equipo femenino que preside Esther Menárguez. Por cierto, que mañana la presidenta Esther Menárguez va a ofrecer una rueda de prensa mañana por la mañana para dar todos los detalles de la llegada de Alicia Morey, los fichajes que se han hecho para la segunda división y también para detallar cómo es el organigrama técnico del club, cómo queda para esta temporada en la que de nuevo la base va a tener un gran protagonismo. Seguimos pues enganchados al streaming de la Real Federación Española de Fútbol. Ahora mismo están pasando un vídeo en esa asamblea general de la Federación en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la que se ha sorteado ya el calendario de la primera división masculina y femenina, y también va a sortearse, imaginamos que no se tardará demasiado, el calendario de la segunda división. Ya sabía yo que iban a sortearlo justo cuando vayamos a acabar el programa, este Elche en Punta, del que nos quedan apenas 2 minutos para acabarlo en el día de hoy. Vamos a poner un poquito de publicidad brevemente, ponemos todo en orden y regresamos para poner el remate final al Elche en Punta de hoy, martes 24 de julio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? ¡Come on! Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Volvemos en Elche en Punta, lo hacemos brevemente porque son ya las 2 de la tarde, estamos haciendo tiempo por si acaso se acabase la asamblea y se hubiera sorteado ya el calendario de la segunda división, pero no ha sido así, todavía está pendiente de sortearse pues ese devenir del Elche en la Liga 1-2-3. Te lo contaremos en redes sociales, en @teleelch, en Twitter, en facebook.com/teleelch y por supuesto en nuestra web, en teleelch.es. Tendréis, en cuanto suceda el sorteo del calendario, todos los detalles disponibles para consultarlos y ya pues hacer vuestros planes de cara a la temporada de Segunda División animando al Elche. Ponemos el punto y final al Elche en Punta de hoy, en este martes 24 de julio, dándole gracias pues una vez más por seguirnos, por informaros de todo el deporte ilicitano aquí en la sintonía del 101.4 FM. Regresamos mañana miércoles con toda la información a la misma hora, a la 1:20, para que no os falte de nada. Gracias, un placer, que paséis una muy buena tarde. Hasta mañana. Caught up in the conflict between his brain and his tail, and if time's elimination. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.